muy buenas a todo el mundo. Esto es Rock Brarbe. Recuerda que esto es tu programa de rock en Radio Sobrarbe, un programa dedicado, pues eso, al rock, a la música dura, y nos vamos a ver una vez a la semana. Recordad que este es el segundo programa. Tenéis un email de contacto, el cual es rockbrarbe@yahoo.es, para que mandéis cualquier petición, cualquier sugerencia, lo que queráis. Bueno, vamos a ir empezando. El primer programa pues fue un poquito así distinto, pero ahora vamos a ir en una línea de al principio del programa, pues poner novedades. Hoy como novedades tengo un disco recién comprado, me ha llegado a mis manos. Se trata que es el nuevo disco de Avantasia. En el programa pasado pusimos una canción de un disco anterior. Este es el nuevo disco y os explico un poco. Avantasia es el proyecto del cantante de un grupo llamado Edguy. El cantante se llama Tobias Ahmed y bueno, pues este hombre tenía unas inquietudes y ha creado este proyecto Avantasia, que es una cosa así un poco especial. Los dos primeros discos fueron tipo ópera y en el cual invitaba a cantantes de otros grupos. Este tercero pues también invita a cantantes y bueno, es un disco, en mi opinión, un poquito más flojo que los dos anteriores, pero bueno, quiero que juzguéis vosotros mismos. Aquí os voy a dejar con una canción llamada Carry Me Over, pues eso es Avantasia. Carry me over, carry me over, carry me over. Bueno, pues esto era Fantasia con ese Carry Me Over. Un poquito comercial, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con otra cosa. Esto es Night Squeeze y Bye Bye Beautiful. Pues ahora vamos a volver con Avantasia, ya que es una novedad de este mes de enero y le vamos a dar un poquillo más de importancia. Os tengo que decir que es un disco que en las listas de ventas de diferentes países europeos ha alcanzado en enero unos muy buenos puestos. Fijaros, os leo, en la República Checa el puesto número 6, en Alemania en el mes de enero el número 8, en Suecia el número 10, Austria el 16, Suiza 17 y en España este disco está en el 27. De los más vendidos. Bueno, vamos a ir ahora con la canción Devil in the Ballroom. Devil in the Belfry, Avantasia. Sí que ha sido bueno. Bueno, vamos a dejar el apartado de novedades. Ya hemos dicho que al principio del programa, en los siguientes programas, pues el principio de lo que es el programa estará dedicado a novedades. Y ya después de escuchar estas dos canciones de Avantasia, nos vamos con algo más clásico. Año 1992. Iron Maiden y su Fear of the Dark. begins to change. I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Recuerdo que estás escuchando Rock Parar B. Tenemos un email de contacto si quieres alguna petición, comentar algo del programa, lo que queráis. El email es rockpararb@yahoo.es. Bueno, vamos a ir con otra cosita. Se trata de los Manowar y su Metal Warrior. Of true metal, proud and standing tall. Estos eran los Manowar y su Metal Warrior. Vamos ahora con Megadeth y el famoso A Tout Le Monde. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the wars became. I had no idea it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile wouldn't fast. Oh, a tout le monde. Buenos estos Megadeth, con toda la canción en inglés y ese estribillo en francés. Sensacional. Bueno, ahora nos vamos de Norteamérica, que era Megadeth, saltamos a Suecia. Esto es Hammerfall y su Back to Back. Shut Bueno, vamos ahora con Sonata Ártica y su Kingdom for a Heart. El siguiente tema que vamos a poner es una canción del guitarrista Yngwie Malmsteen, ese virtuoso de las seis cuerdas. La canción se llama Never Die. Never die. Vamos ahora con un grupo curioso, su nombre es Finn Troll, son de Finlandia y bueno, os voy a leer el título de la canción, aunque viene en finlandés, en suomi, es un poco raro. Slaget vid Blodstad, que algo traducido, lo he traducido al inglés, lo he buscado, significa The Battle by Blood River. O sea, algo así como la batalla en el río de sangre. Vamos ahí, Finn Troll. Me gusta esta canción. Bueno, cambiamos de estilo de música y nos vamos a los brasileños Il Niño y su Come What Come Around. I feel for you nothing but pain. I am what you will be, you are dying in me. Bueno, el tema siguiente es de los norteamericanos System of a Down, Biop. Pues esto se acaba. Os vamos a dejar con la última canción del programa, algo de rock español. Se trata de Saratoga y su canción, una canción verdaderamente muy bonita, Parte de mí. Thank you. largo tiempo en su reloj. Peleó para ser lo que soy. Luchador, testarudo y como no, cariñoso y tierno como yo. Sin pensar, me enseñaba a reaccionar al calor de su lumbre y su voz. Un bastón le ayudaba a caminar, pero él era duro como yo. Y el camino acabó, su mirada dulce y gris voló, y su luz se apagó como la llama del candil que hace tanto tiempo ardió. Su voz susurraba y susurraba, liberadme de todo el dolor. Una vez de pequeño me cantó la canción que de niño aprendió. Carcajadas comenzaron a sonar porque él era alegre como yo. Reunirse pronto con su Dios y su luz se apagó como la llama del candil que hace tanto tiempo ardió. Su voz susurraba y susurraba, liberadme de todo el only.